hemos recibido la noticia con mucha esperanza, porque evidentemente es lo que todos los que estamos siguiendo el caso estamos viendo, menos los integrantes del gobierno, que Santiago fue desaparecido por el Estado. Pero bueno, resta aún la última decisión del juez. Es el juez quien tiene que cambiar la carátula, quien tiene que decidir el cambio de carátula. La fiscal puede requerirlo, pero el juez en última medida es el que decide. Esperemos que el juez Otranto cambie la carátula, porque realmente es la esperanza que nos queda ante la negativa del Poder Ejecutivo. La esperanza que nos queda es que el Poder Judicial avance con celeridad y buscando la verdad sobre el caso.